Los lunes, a las 22, bordeamos los caminos de nuestra identidad latinoamericana. No tan solos. Literatura, música y entrevistas. No tan solos. Una búsqueda en común, los lunes, a las 10 de la noche.